Yo le he preguntado a Hilda y ella no me contestó. Lo que quiere que me diga y es que ella me quiere o no. Lo que quiere que me diga y es que ella me quiere o no. En eso me dijo Olguita, llena de satisfacción. Me decía con la sonrisa, es tuyo mi corazón. Me decía con la sonrisa, es tuyo mi corazón. Yo no hallo a cuál decidirme, como las dos son hermanas, yo no hallo a cuál decidirme. Cadentuado, y es grande mi corazón, mírame cadentuado.